Aregio ikuste zinaren goean ilar. Abene izateari guztu araltzaiola ere baliteke. Jabego handatza zorionaren paradigma horra gure. Desarduraren garaia. Erraldoien sorbalden gainetik begiratzera. Oitura larregi hartu dugu azken aldian. Taitaren arma aurkitzean, jolasean dabilen, ume alez. Txampon gutxien truke munduaren etorkizuna, utzi genuen, yeah, eskude segokietan. Opa, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Cabrón, vuestro fanzine punk radiofónico en Irola Irratia, otra vez en directo. ¿Qué pasa? Efectivamente, otro domingo más. Y antes, ya, sí, es que estoy en la mesa y no estoy acostumbrado, entonces estoy muy lejos. Pero bueno, eso, que otro domingo más, aquí estamos. Y nada, como siempre, antes de empezar, vamos a recordar el número de teléfono de la radio, que siempre lo hago yo, a ver si lo hacéis alguno de vosotros alguna vez. Vamos a recordar el número de teléfono de la radio, que es el 944217060, la página web www.sindominio.net/irola. Y lo que siempre decimos, que a través de cualquiera de esas dos vías de contacto, pues tanto sea para anunciar conciertos, jornadas o lo que queráis, pues bueno, ya sabéis que ahí estamos al otro lado para lo que queráis. Eso es, y hoy tenemos en el estudio a las Octopussies, que se presenten ellas mismas. Hola. Bueno, yo soy Ari, la cantante. Yo soy Jon, la bajista. Yo voy a la guitarra. Y yo Elena, la batería. Bueno, pues aquí estamos. No sé, si habéis estado en un concierto, quienes nos estéis oyendo, pues ya habréis visto a esta gente porque habéis tocado un montón últimamente. Así que, así que vamos, o no habéis ido a conciertos de punk o ya las conoceréis. Y venís hoy aquí porque acabáis de salir vuestra primera maqueta, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué os parece si le pegamos una escuchada al primer tema y luego nos hablar de ella? Muy bien. Venga, pues ¿cómo se llama este primer tema? ¿Qué abre la maqueta? Walking Along the Road. Vamos para ahí. Cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. siempre. Va a llegar, déjame hablar. Ya deja hablar la minoría silenciosa. Hablamos del milenarismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenarismo. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Ya deja hablar la minoría silenciosa. Bueno, ahí estaba este primer tema y ahora sí ya comentarnos tanto a nosotros como a los oyentes y tal, como pues quiénes sois, cómo os formasteis y estas primeras andaduras, ¿eh? Igual lo comentas tú, Bea, que fue un poco idea tuya, vale. Y de Elena, ¿no? Pues a ver, en un principio es que surgió así como de la nada porque yo tocaba la guitarra, entonces Elena quería aprender a tocar la batería y le dije, pues vamos a hacer un grupo. Y así surgió, luego se unieron... Que no tenía dinero para clases de batería. Entonces se unieron Yone y Ari y básicamente se formó así, es que no hay mucho más misterio que eso. ¿Cuándo pasó esto? Hace un año, sí. Ya. Justo, bueno, un añito, dos meses, dos meses, o así, tres. Y empezamos de cero. De cero, o sea, la batería no tenía ni idea y la bajista tampoco. Bueno, tú has tocado el violín. Sí, pero el bajo ni la guitarra ni nada. Pues casi no se nota eso, ¿eh? O sea, no venías de grupos anteriores ya formadas ni nada. Nada de nada. Hostia. ¿Y qué os iba a decir? ¿Cuál es? Pues ¿con qué influencias contabais ahí en común para hacer una banda? Hombre, es que en común no tenemos nada. O sea, bueno, tenemos... en común sí. Bien. Tenemos cosas en común, pero al final cada uno ha puesto de lo suyo un poco. Un poco de lo suyo, sí. Entonces, por eso hay algunas que escuchamos rara. Igual más rock and roll, rockabilly, otras van más por el punk, el hardcore. Pues no sé, L7, por ejemplo, es un grupo que nos gusta a las cuatro mucho, que es de cuatro tías también. Bikini Kill, Brand Mobile, grupos de chicas, ese rollito. Luego Black Sabbath, Misfits, grupos en común sí que tenemos, sí. Que hemos escuchado. Lo que pasa que bueno, pues luego una se va por las ramas y escucha, acaba escuchando todo. Cualquier cosa, ¿sabes? Sí, Misfits sí que, yo hubiese dicho Misfits, sí, que es. Sí, no, de hecho igual, antes, ahora porque hemos quitado los conciertos todas las versiones, pero antes gracias teníamos, a gracias a Dios, tocábamos Elvis, tocábamos Misfits, también Ramones, Ramones, Perkele, empezamos con Joy Division también, haciendo Joy Division, The Clash. O sea, sí, que sí, cosas en común sí que tenemos, qué coño. Joder. Y a la hora, por ejemplo, de hacer los temas, ¿partís de alguna base musical respecto a...? Para nada. No, tal? De hecho, es que por eso la gente... Venga, sí, un poco, a ver sí, qué por sale. Eso la gente se queda un poco como, ¿qué es esto? ¿Qué quiero decir? O sea, por ejemplo, tocamos en Bilbo Rock y tuvimos que rellenar una hoja en la que ponían varios estilos musicales y bueno, pues allí estuvimos una hora por lo menos porque claro, ¿qué es lo que tocamos? ¿Cómo definirlo, sabes? Octopunk. Y ala, nuevas tendencias. Bueno, este nombre, ¿cómo surgió? Eso tiene historia. Sí, es que bueno, no sé si contaba tampoco, porque un amigo de mi hermana, pues sin más, se dedicaba a gritar a las chavalas por la calle esos coños y a mí me hacía mucha gracia. Entonces, sin más, lo empecé a decir, luego lo empecé a decir en inglés porque tengo la manía de decir las cosas en inglés y salió Those Pussies y era como demasiado soez. Entonces, nos cambiamos a Octopussies por eso. Y de ahí surgió, básicamente. Nada que ver con la película de James Bond esta, ¿no? No. No somos fans. Bueno, la verdad es que no. Este primer tema que hemos escuchado, bueno, yo he pegado un vistazo a las letras porque... Porque claro, en los conciertos y tal, pues entre que no se suele entender nada y cantáis en inglés, pues es bastante... complicado. Es bastante difícil. Y bueno, contarnos un poco de qué van las letras. Por ejemplo, esta que acabamos de escuchar, I'm Walking Alone, ¿no? Bueno, ¿qué intentáis decir con las letras? Pues bueno, hablo yo que soy básicamente... Bueno, las escribimos todas, ¿eh? La verdad es que ahí tenemos... sobre todo entre Bea y yo nos solemos arreglar bastante para son escribir las letras. Son las que más letras. Controlan sí. El inglés. También. Bueno, pues habla un poco de... La letra lo dice, ¿no? ¿Dónde está el futuro? No hay tierra, no hay sitio donde poder esconderte y al final estás solo en el camino. No, básicamente habla un poquito de eso. Pero bueno, que las letras están colgadas. Le podéis dar al traductor de Google. No os fiéis mucho. Tampoco os fiéis mucho. Quiero decir... Y bueno, ¿cómo así que os dio por hacer los temas en inglés? Pues básicamente por las influencias, porque a la hora de cantar yo sinceramente me siento más cómoda cantando en inglés, aunque mi habla sea el español. Me ha quedado ahí como... no sé, me sale más natural, de hecho no me gusta escucharme cantando en castellano, no me oigo la voz, no me sale igual, no entono igual. Yo creo igual. Que a todas en general nos gusta mucho más las canciones en inglés. Sí. Y luego es eso, como al final cuando estás hasta cantando en la ducha, cantas en inglés, pues ¿en qué vas a cantar con tu grupo, sabes? Sí, el maldito inglés siempre queda bien, ¿no? Sí, ¿no? Aparte, luego como no nos entienden, dices, bueno, pues si la lío no se entera ni Dios, ¿sabes? Sí, es una ventaja. Oye, pues, ¿qué os parece si vamos con otro tema de la maqueta? Vale. ¿Tenéis vosotras cuál queréis que suene? Pues la siguiente. Sí, la segunda. Life is not easy. Eso es. Venga, pues. Life's not easy, but Vale, ahí estaba Life Notice de la maqueta de las Octopussies. De los Octopussies. Los Octopussies. Grupo mixto. Bueno, otra letra ahí también que... Bueno, parece un poco que habla del rollo, un poco como la primera, ¿no? No, el título lo dice todo. La vida no es fácil. Sí, ¿no? Hacéis un poco también como hincapié ahí en el rollo, impresión que me ha dado al leerlo, ¿eh? Del autobús que da y tal, ¿no? O... Sí, algo así. Hombre, pero básicamente porque hemos vivido unas cosas un poco duras, unas más que otras, entonces por eso salen esas letras. De ahí viene. Ya, me imagino... Sí, me imagino que las letras a veces se quedan pequeñas, ¿no? Para sí, esos temas y tal. Sí, temas cortos. Y que hay veces que no sabes tampoco por dónde cogerlo exactamente. Claro. Puedes hablar de un tema en general, pero luego tienes que escribirlo y que la gente entienda lo que quieres decir. O sea, porque tú sabes lo que piensas, pero tienes que hacer que lo mismo que tú piensas llegue a la gente. Y eso no es tampoco fácil. No es nada fácil. Life Notice. ¿Eh? Ya, es que no se me oye nada. Acercar. Que digamos que al final la música también es una forma de hacerlo. Claro. Sí, claro. Uno de tantos métodos de hacerlo. Uh-huh. Y bueno, no sé dónde está el disco. Lo tengo por aquí. Hablar un poco de la maquetación de este disco. Porque no. Uf, eso muy centrado dale. Al rollo ovni. Ah, es que eso es cosa mía. ¿Pero por qué así? Es una paranoia. Pero realmente no tiene absolutamente nada que ver con ni con las letras ni con nada. Es por un... Por gusto personal y porque al final todo ese rollo a mí me va y ellas están de acuerdo. Nosotras estamos de acuerdo. Sí, entonces me dejaron a mí la maquetación y por eso es así. Igual sí que puede tener que ver con la de Mutant Squad, pero realmente no. No es el rollo del CD, para nada. ¿Habéis tenido algún avistamiento ovni últimamente? De momento no. Avistamiento sí, de ovnis. Ojalá. No. Y luego, bueno, a mí lo que me extraña es que siendo casi todas, ¿no? Estudiantes de Bellas Artes, saquéis la imagen de vuestra portada del Google Imágenes. ¡Hola! Perdona, pero es que no es del Google Imágenes. ¿Eh? O sea, igual deberías informarte un poco más. ¡Braga! ¿De dónde la has sacado? Chus, y casi todas no, somos todas de Bellas Artes. Es todas de Bellas Artes. Todas. Chus está de sacado. Y luego, en la primera... Que para una pregunta que haces... Joder, ha sido ahí con el puñal. ¿El dibujo lo has hecho? No, el dibujo no. No. Pero es por... Bueno, sin más. Es otra cosa que... ¡Que no te voy a poner a explicarte aquí mi vida! Me pasa haber venido, joder. He venido a hablar del disco. Claro, eso es. He venido aquí a hablar del libro. En la primera canción no lo hemos dicho ninguno, pero habéis metido una intro de Arrabal. Sí. ¿Por qué? Que no, al final también es eso cosa. No sé, es porque es un vídeo que nos hace mucha gracia a las cuatro y... Oye, es brutal. Sí, le dimos muchas vueltas sí. También, le hemos dado muchas vueltas. De juerga, no juerga y todo, nos hemos hecho muchas risas. Por eso, básicamente. A mí me parece que queda brutal. Es que recasco. Gracias, bajo. Y bueno, pues... Vamos pasando igual a otro tema. Venga, claro. Eso es, luego igual... Ya que habéis comentado justo lo de Mutant Squad, es el que viene ahora, o como se diga, no sé cómo se dice. Mutant sí, Squad. Sí, Mutant Squad. Pues ponemos ese tema. ¿Y qué ibas a decir? Eso es, nada, y luego seguiremos preguntando sobre la maqueta eso y... Es. Vale. Perfecto. Eso es por la canción Mutant Squad. Buscando. Bueno, un tema que ha sido acortado por cosas del directo. Equipo. Y su ultrasensibilidad. No, mañana. Sí. Bueno, una putada, ya lo sentimos. Bueno, ¿qué nos contáis de la maqueta? ¿Cuándo habéis grabado esto? Y... No hace nada. Pues grabamos un par de meses. Hace unos dos meses. Y luego dejamos pasar el tiempo hasta que grabamos la voz. Y hace dos semanas que la tenemos. Todo estilo casero con la Zoom. Sí, sí. De la, por de eso la de suena Asier. A Walkman. Suena a Walkman. ¿Lo grabasteis, pues? En Bilbo Rock. En Bilbo Rock la instrumental y luego las voces en casa de la guitarra. Guitarrista. Y bueno, ¿la habéis sacado en CD? ¿Habéis tenido alguna preferencia por este formato respecto a algún sí, otro? Bueno, ¿sí? No, para nada, porque estuvimos buscando las típicas fundas de plástico de los chinos de toda la vida para que nos saliese mucho más barato, y en ningún chino, ni de Leyoa, ni de Algorta, ni ninguno, de Bilbo, ¿eh? Pero en ninguno estaban. Entonces pues pillamos cada una de casa unos cuantos, así ahorrando y comprando los que faltaban y ya está. Eso es. Ya está. Pero claro, el rollo de sacarlo en formato CD, es decir, el propio CD es... No, es porque no tenemos recursos para sacarlo ni en vinilo ni en... Ah, eso es, también. Básicamente por eso. Y porque tampoco nos goza. Sí, al final. Yo me lo voy a pasar a casete. ¿Os habéis currado una a una las letras de las maquetas? Sí. Y los agradecimientos, no veas. Hostia, acababas de agradecer ya. Apoya. Comiros a la mierda, tío. ¿Cuántas copias habéis sacado de esto? 20. Ah, joder, vale. Una tirada corta, porque ya, tampoco. Sin más. Y vamos. Bueno, ¿cómo, para quien nos esté escuchando y le interese, cómo se puede hacer con una maqueta de Octopussy? Pues que nos agregue a Facebook, a la página que tenemos, y que nos pida desde ahí. Y si no, si conoce a alguien que nos conozca, ya está. Y si no, también se la puede descargar de Bandcamp, que es gratuito. It's free. Muy bien, pues mira, si os parece, vamos a ir con la siguiente canción, Sick of the People. ¿Algo que comentar de esta letra? Bueno, pues la escribí un día que me levanté bastante cabreada con un colega. Y bueno, habla un poco eso de harta de la gente, ¿no? De aparte de mi camino, que ahora me toca a mí porque estoy harta ya. O sea, bueno, la escuchamos y ya... Que la gente vale, opine. Bueno. Bueno, otra vez la misma huella. Creo que vamos a tener del Bandcamp, que va a ser bastante más productivo que este CD. Perdón, CD. Bueno, Sick of the People, una canción que habla así en genérico de la gente. Bueno, esto se habla mucho, ¿no? En un montón de letras de punk y tal, de la gente, cuando a veces nos damos cuenta que la gente salga abstracto, que formamos todos y tal. ¿Qué opinas de este tema? Es que yo lo escribí algo... Es que sí que es genérico, pero porque no quería hacerlo algo personal, pero yo esto lo escribí algo personal de lo que sentía en un momento y de que estaba cabreada. Y yo creo que es que al final eso lo hemos sentido todos. Todos nos hemos cabreado con alguien y todo el mundo ha estado harto de todo, ¿no? Por lo menos la gente joven hoy en día yo creo que está menos harta, pero... Pero porque pero somos conformistas de mierda. También. Pero bueno, es eso. Sick of the people. Bueno, os iba a decir, igual, esperáis un poco en esto. ¿A qué referís con esto del conformismo y demás del que estáis harta según esta ley? Hombre, pues básicamente porque tal y como están las cosas hoy en día, como se está yendo toda la mierda, que haya gente, por ejemplo, sí, será un ejemplo muy utilizado y lo que queráis, pero que prefiere ir a ver un partido de fútbol a salir a la calle a quejarse de la mierda que nos está comiendo. O simplemente pues estar en la calle, vamos. Eso es uno de los motivos. Luego hay tirada grande. ¿Y por qué crees que pasa esto? Pues porque la mayoría de la gente de nuestra edad no ha tenido nunca un problema en su vida para tirar adelante, entonces como se lo han dado todos los morros, no siente la necesidad de hacer nada para luchar por sí mismos. No, no es que no la sienta, es que no tienen la necesidad. No tienen la necesidad, pero porque tampoco se la han creado. Pero hay mucha gente que aunque tenga esos problemas tampoco, o sea, los guarda, pasa y fuera. Y eso es conformismo puro. Bueno. Que luego sí que es verdad que nosotras también algunos puntos también somos bastante conformistas, pero sí, sí que es verdad que... Vea, me está acribillando con la mirada. Pero sí que es verdad que luego pues la actitud que intentamos tener para las cosas siempre es como de echar para adelante, ¿no? De tirar porque no queda otra. ¿Qué os parece más importante? ¿Los temas de ideas o la simple actitud en estos aspectos ahí, a la hora de las dos cosas plantar cara ante algo? Hombre, es que muchas veces las ideas que puede tener uno luego no las lleva a la práctica. También. Para mí, por lo menos, la actitud es más importante, lo más importante. Básicamente porque yo puedo tener una ideología diferente a la de Elena, pero la actitud que yo tengo hacia ella puede ser... Una u otra, vamos. Eso es. A mí, así en directo, pues la actitud que me transmitís básicamente es punk. ¿Cómo veis el punk? ¿Hoy en día? Hoy en día, sobre todo, sí. Hostia, una pregunta, chaval. Bueno, siempre, ¿eh? Como veáis. Ya... Bueno, un poco ambiguos. Sí. Ahora mismo yo, opinión personal, ¿eh? No de grupo, me suena todo igual. Sinceramente, yo cuando hacemos conciertos sí que me doy cuenta de que marcamos una diferencia. De que, no, sí, es verdad. Joder, marcamos una diferencia en cuanto a estilo. Quiero decir, estoy un poco ya cansada del punk guarro. De los cuatro acordes que hizo en su día Escorbuto y que, a ver, que también está guapo, es que está guapo y hay grupos que están muy guapos, pero sí, hay que salir un poco de eso también, ¿no? O sea, está bien en tenerlo de influencia, pero yo creo que se pueden hacer cosas guapas que no sean lo mismo de siempre. Y bueno, nosotras, de hecho, hemos intentado hacer eso, yo creo. Bueno, el rock and roll también son cuatro acordes, ¿eh? Ya. Pero al final eso es en el ámbito musical, digamos. Sí. En lo que es actitud respecto de la peña. Ah, bueno. Es que hay grandes diferencias entre unos punks y otros punks. Se ve mucho. Y no me. O sea, no me. Es meterse ahí en un terreno fandangoso y no quiero. Es muy personal eso. Mojaros. Es que nos movemos con peña que también. O sea, yo veo buena actitud. Pero luego la gente sorprende un montón. O sea. Sí. Es como hay que a veces hay mucha una decepción. Actitud que es la correcta, digamos, y hay otra actitud que es la de drogas y desenfreno, que es la que yo no comparto dentro de ese mundo. Es lo que yo pienso, al menos. Hostia, que si más... decirnos eso, esa postura correcta? A ver, no te estoy... A ver, es que no sé tampoco cómo definirlo. Tirárselas de algo que no. Es lo mismo que he dicho antes, o sea... en general, de la sociedad en general. O sea, el conformismo... Es que no sé cómo explicarlo, es que no sé. No sé. Ha sido un compromiso. Sí. No sé. Bien. Y luego contar, bueno, también un poco al final cómo os metéis en esta movida del punk, digamos, o cómo empezáis a descubrir todo esto. Del punk. A hacer memoria. No sé, es que los colegas de toda la vida han sido, no sé, los siempre primeros... nos hemos movido por los, yo por lo menos siempre me he movido por los mismos sitios, el casco viejo siempre eran punkies o, bueno, punkies y punkies, los ¿sabes? Primeros conciertos, los conciertos a los las que primeras de... juergas en bares y así. Mi primer concierto fue de la oreja, bueno. ¿No? Mío también. ¿En serio? ¿Sí? Buah, eso hay que omitirlo, ¿eh? Está en directo, no sé. Ya, ya. Corta, corta. Y bueno, no sé si has encontrado ya... No, vamos a tirar del CD porque hay un montón de bandas que se llaman Octopussies, por lo visto, por ahí. No, pero se pon... Espera, ¿cómo era? Bandcamp.com/Octopussies Band, Octopussies Band. Ah, mira, aquí lo tengo, Triki. Vale. Muy bien. Pues vamos a ir con la siguiente canción que se llama... Daddy's Boy. El chico y papá, ¿de qué va esto? Joder, otra que me toca a mí hablar. Sí, claro, es lo que hay. Nada, pues de lo que acabamos de hablar, ¿no? De esos problemas que tiene un poco la gente, pues el tío de este chico de papá, ¿no? Que de repente se ha encontrado con de papá. Con la calle, con lo que es la calle y bueno, de hecho menciono en esta canción, menciono a Bob Marley, que bueno, por parte por ejemplo de mi madre, me acuerdo que su primer casete me lo contó ella, fue de Bob Marley, lo escuchaba bastante de pequeña y lo menciono porque tiene una canción que me gusta mucho que es Concrete Jungle, que habla un poco eso, ¿no? De una jungla que es hoy en día en la que vivimos también nosotros, y son edificios pero es una jungla, o sea, es todo, realmente es un caos. Y entonces y más niño, o menos habla este niño, niño de papá, sale de repente a la jungla, sale a la jungla. Entonces y se encuentra con todos que se los come, vamos. Sí. Que le van a comer. Que se lo van a comer vivo. Y lo único que hace es gastar dinero y pues eso, pues como en la jungla, pero con lo desfasarla. Que tenemos aquí, ¿no? Pues vamos con este tema de Octopussy. Daddy's Boy. Bueno, ahí estaba Daddy's Boy, de la maqueta de las Octopussy, que están aquí hoy con nosotros en Mundo Cabrón. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Bueno, evidentemente es un grupo de cuatro chicas y tal, y esto me imagino que siempre será comentado, ¿no? Un poco, porque al final es una... Comentado y es algo más raro en el mundo del rock and roll, del punk y tal, que haya bandas formadas exclusivamente por tías, así que no sé, ¿cómo ha afectado esto? Tanto a la hora de formarlo vosotras como la repercusión que, buah, pues, que habéis tenido con el ambiente, vamos. Pues muchos conciertos. Yo creo que de puta madre, pero eso no... O sea, tiene que ver, pero... Sí, pero al final también... Llama la atención. No nos han oído nuestra música y es como, ah, cuatro tías, venga, pues veniros a un concierto y tocar con nosotros. Y luego dicen, ah, pues no suena mal. Y ya, repetimos. Es que es eso, pero eso también a mí me da un poco de rabia, tío. Ya, eso sí que da rabia. O sea, no, tampoco es rabia, porque a la gente le gusta también que... O sea, no ha visto un grupo de chicas, de cuatro chicas, o sea, solo de chicas desde hace un montón de tiempo... Y yo veo normal que les guste también. Ya, pero en parte es como que tienes esa presión a... Ah, bueno, a ver, eso sí, joder. Sí, a ver, no sé qué se piensan. Hay grupos de chicos que, sin más, los llevan y no tienen... O sea, ya dan por hecho que van a hacerlo bien. A mí me da esa sensación muchas veces, o sea, no lo quiero decir en general, pero... Sí, es como que tienes esa presión de tengo que hacerlo sí, bien. Sí, un poco de compromiso ahí, sí. Es lo que a mí me pasa. Y yo, de hecho, creo que hoy en día lo tenemos bastante fácil. Porque, mira, hace poco estuvo Loles, la de las Vulpes, dando una conferencia. Y hablaba un poco de la censura en Bilbao, ¿no? Y de todos los problemas que habían tenido ellas. Pues claro, unas tías que... Llegas a su casa y ¿qué pensaría su madre, ¿no? Me gusta ser una zorra y cosas así, claro, eso en ese tiempo chungo, pero a día de hoy yo creo que, o sea, lo tenemos bastante más fácil. Y, o sea, quiero, en el tema de censura, por ejemplo, bueno, nosotras de hecho, decimos lo de, que nos da de la de hecho gana. De hecho, la charla es a la BBK, en la Gran Vía, o sea, sí, que... Sí, bueno, eso es otro tema, eso ya va aparte. No, pero quiero decir que, bueno, que antes estaba censurado y ahora está en la Gran Vía. Y ahora está en la Gran Vía y, bueno, y pues eso, en todos los medios, ¿sabes? Entonces yo creo que sí que es verdad que habría que agradecer también en parte, ¿no?, a los grupos de chicas de aquí, que pues en parte nos han abierto el camino, porque a día de hoy nosotras lo tenemos muy fácil y nos sorprende que, de hecho, tener tantos conciertos. Porque creíamos, después de fiestas de aquí de Bilbao, creíamos que... Que ya se iba a acabar. Que vamos, que a ver, lo próximo que salía igual era en meses. Y de repente nos han vuelto a salir un montón de bolos. Muchas así que aguas que hemos hecho. ¿Creéis que os ha beneficiado ser un grupo compuesto por todas chicas para la hora de tocar más? Sí, yo creo que sí. Sí. Pero porque es eso, que es algo que no está tan explotado de alguna manera hoy en día. De hecho, yo alentaría aquí, desde aquí, a las chicas que nos estén oyendo y que quieran hacer un grupo, que lo hagan, y porque es que hay muchas que, o sea, yo he hablado con un montón de chicas que me han dicho que no quieren tocar porque les da vergüenza o por X o por Y, pero es que hasta que no lo pruebas, lo haces y vives esa sensación, no sabes lo que es. Entonces, yo animaría luego a las engancha. Chicas que quieran que lo hagan sin ningún tipo de miedo a nada, porque te lo pasas muy bien. Al principio sí, no, al principio no es divertido. No es divertido. No, eso lo decís por vosotras. Es que veas la chica sin nervios, o sea, vamos. Yo solo puedo tocar borracha. Bueno, ahora menos. Ahora menos, ya no bebo tanto, pero es que me pongo un palo y lo paso para acá. No, bueno, es verdad, ya que estáis contando, contar alguna anecdotilla así de concierto y así. Ya que el primer concierto, por ejemplo. El primer concierto fue la polla, pero madre mía, o sea. Hay unas fotos mías que parecía que estaba tranquila, pero tenía una cara de pánico. Como... Pues el primer concierto fue en la fábrica de La Bellena. Donde se hizo la radio Nochevieja, el año pasado. Y eso, nos metieron con Automatic, Cacas Blancas, Boogie Riders. Y bueno, luego los bueno, que pues pinchaban. Bueno, pues os así. Podéis imaginar también un poco, en plan fábrica abandonada, los amplis en palés, la acústica era horrorosa. Sí. Nosotras, mejor que no se frío oyera, increíble. Casi mejor que en Isabel. La música, bueno, entre la batería y yo nos acabamos una botella de... Esto hay que contarlo. Nos sacamos una botella de Lambrusco, que había tortazos por la botella de Lambrusco, porque no éramos... O sea, antes de tocar, justo tocar. Estábamos, que queríamos salir corriendo de allí. Fatal, ya no me ven. Pero luego la verdad es que la gente súper agradecida. Encima, pues eso, era un ambiente familiar, gente de la universidad, gente de, pues eso, de los sitios donde salimos de fiesta, tal. O sea, que bueno, súper buen rollo, la verdad. Solo tocamos 4 canciones. ¿Alguna banda con la que estéis hermanadas de alguna forma y tal? Sí, Automatic Scum. Pero porque al final salimos todos juntos, o sea, somos de la misma cuadrilla, entonces, y además son los que más nos han apoyado a la hora de seguir para adelante, nos han ayudado a hacer muchísimas cosas. Nos han presionado. Tenemos mucha influencia de ellos también. Bueno, en alguna canción sí que intentándolo, se nota. Intentándolo, pero luego sonará la de Wake Up, que ahí sí que se ve un poco la influencia de Automatic. Por lo menos el bajo he aprendido con Andoni, vamos. Con el bajista de Automatic, así que... Es que recasco Andoni. Pues queréis que escuchemos la de Wicca. Vale. Venga. ¿Cómo no? A tope. ¿Te más escuchada? Ah, tienes que ir para atrás. Sí, no, está listo ya. Vale, pues ahí. Bueno, otro tema con una letra y un tanto estrambótica. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Pues como su nombre dice, wake up, despierta, ¿no? Que... Dale. Habla como de las pesadillas de los monstruos, ¿no? Es un poco así fantasiosa esta, sí, no, también tiene esta letra. Tampoco un mensaje muy profundo, más no. Que el wake up, que sí que te lo puedes tomar de una manera más... Parilla. Aparte, bueno, sí. Pero... también nos gusta el rollo del horror y todo eso, en plan... El horror. El horror. El cine de terror, todas esas cosas de pesadillas, eso, el rollo oscuro ahí. El melaniarisma. Y bueno, habla pues eso de que vienen los monstruos, despierta, pues eso. Una letra un poco así, sin más. Salió pero más rápido, a mí me gusta tenemos... mucho esta canción, la verdad. Sí, a mí me gusta, pero estoy ya un poco hasta las narices. Sí, de que yo la también. En todos lados porque parece sí, que la verdad es que, una cosa, cuando nos graben un vídeo, por favor, que sea otra canción, porque parece que solo tenemos una. Sí, está preparado, wake up. Sí, sí, wake up, y ya tienen ahí el móvil. Encima yo agonizo con esa canción, mogollón, sí. Y siempre graban además, eso, y es como, no. Es muy corta, entonces decidimos hacer un bucle, porque creo, ¿cuánto dura esta canción? Como 20 segundos. 40 segundos o... Pues dijimos, pues la hacemos dos veces. ¿Para qué vamos a hacer más letras? La hacemos dos veces y ala. Bueno, ya que nos habéis hablado de los Automatic Scum como influencia, ¿qué os parece si escuchamos algo de su... Perfecto, sí, sí. Elegirnos un tema. Realize. Sí. Espera, un poco que esto... Vale. Que tenemos un equipo aquí que funciona cuando quiere. Entonces... Vamos a intentar... ¿Qué número es de canción, por cierto? La segunda. A ver si podemos, por cierto, traer a esta banda algún día a los estudios de Irola y Rodía. Esperemos. Han bueno, acabado pues, ya, va. Pero bueno. Sí, ya no, no existen como tal. Vamos. Pero yo bueno, creo que estarán encantados también. Sí, a ver si compartir sus cosas. Cosas. Vale, pues vamos a intentar, a ver. Esta barrera Realize de los Automatic Scum, ese grupo liderado según Chus por un... ¿Por un qué? Actor porno de bar. Y le encanta. Muy buen actor, además, este chico. Es lo suyo, ¿no? Es lo suyo, sí. Eso es. Vale, oye, yo os quería comentar una movida, ¿eh? Es una cosa mía, ¿eh? Es que como que he visto últimamente cierta actitud ahí, como por decirlo de alguna forma, paternalista dentro de... De nuestro rollo, ¿no? Me imagino. Hace las bandas de chicas y tal. ¿Cómo os tomáis esta actitud igual a veces de preferencia? Que, bueno, yo la percibo así un poco. Mal. O sea, también la percibís, quiero decir. De... Sí, claro. Mal, porque, a ver, si se supone que queremos una igualdad, tendrían que tratarnos exactamente igual sí. Que si fuésemos un grupo de chicos. Por lo tanto, uh-huh. A ver, en parte sí que es lo que hemos dicho antes, que nos beneficia, pero no debería ser de esa manera. Ya, pero tampoco nos gusta que nos beneficie así. Pues eso. Eso es. Bueno, al final con los amigos que hemos tenido los conciertos ha sido por eso, por amigos que ya nos conocíamos y como somos todos músicos al final, casi todos. Sí, sí, no hablo de vuestro caso concreto, hablo de una tendencia, sí. No, o sea, debería ser igual, para todos. O sea, si haces una mierda, pues haces una mierda. Si lo haces bien, ya seas hombre, mujer, perro o gato. O sea, da igual. Gato muerto. Vale, eso es. Pues, oye, dime, me estás dejando solo ante el peligro, cabrones. Vale, vale. Al peligro. Yo estoy dando una punta al Facebook, no sé qué quieres. No sé, la cara de siempre. No, bueno, es igual, déjalo, porque si no... Bueno, oye, ¿qué? Ayer fue vuestro último concierto, estás últimamente con un montón de conciertos y tal. ¿Qué nos puedes contar de tenemos otro concierto en Donosti. Experiencia, aparte está el primer concierto que nos has contado, alguna experiencia estrambótica, tanto buena como mala... Que os haya podido marcar o decís, joder, me cago en el día este o qué guapo el este día. El sábado que tocamos en Udondo fue una mierda. El concierto que hicimos en Udondo. Sí, ese tampoco el anterior, vamos. Sí, fue, es que salió muy mal porque por circunstancias apareció un hombre de la nada, no voy a decir quién, y empezó a chillarme en medio del concierto, y claro, a mí ya me despistó, empecé a ponerme nerviosa, la cagué mazo. Yo no me fijé en eso. Cualquiera que diga lo de chillarte en medio del concierto se puede imaginar cualquier cosa. No a chillarme, pero quien sí. Conozca a Bea y su mala hostia también. Ya, sí, sí. A ver, que realmente sé que lo hacía con su mejor intención, si me está escuchando, pero no lo voy a hacer, por favor. Y luego con alguna banda que hayáis tocado, de decir, va, o sea, de hecho, o sea, con bandas que hayáis tocado, alguna que digáis, no volvería a tocar en mi vida con esa banda. Buah. 28. 28 escupitajos. Era pregunta fácil. Os lo he dejado a huevos. No, sí. Yo, bueno. A ver, tuvimos un cierto percance. Que en Eskengawa del año pasado. Pero bueno, se soluciona el tema. Simplemente yo tuve un cabre bastante monumental porque presté mi micrófono con el cable a los grupos, como si hago siempre, porque se supone, ¿no?, que van a tener un respeto por el material, ¿no? Es decir, hay un compromiso también entre la gente, chus, entre la gente de las bandas, ¿no? Y pues la tía que estaba con el micrófono se volvió loca o se quiso hacer la loca. Aparte, pegó a un colega nuestro en la cabeza, o sea, que se le empezó a ir la olla y se cargó mi micro. Y yo, desde que no tocaban hardcore, joder. Y que no era hardcore, que es que se le vino arriba la tía, o sea. Y yo en ese momento no me enteré, gracias a Dios, ¿sabes? Porque me llegó a enterar en ese momento, igual la lío parda. La lío. Se paga un pochón. Oye, tengo pinta de ser un concierto bastante diver, ¿no? Sí, oye, divertido de que te cagas. Joder, aparte los de Charrasca también pusieron su material y así. Y se cargaron un piano. O sea, es que tú imagínate, me dejas a mí la guitarra para tocar y me pongo a patearla. Pues vale, ¿sabes? Pues nos hinchó. Quiero a tomar por culo un poco, ¿no? Pero aparte. Pero bueno, de eso, luego ya lo hemos arreglado un poco. No, o sea, y aparte de eso, tranquila sin la más, cosa. O sea, siempre hemos tocado, casi siempre hemos tocado con amigos o si eso, con conocidos. Con peña que nos ha tratado súper bien. No sé. Aparte de ser chicas. Antes nos habéis comentado que tenías Facebook, Bandcamp y tal. ¿Cómo ves el uso este de las nuevas tecnologías así para que nos oigan un poco, por bien lo menos, y mal. La peña que le comentaron a esta, unas de Madrid, que nos habían oído. Sí, cuando tocamos con Pérfidas Meretrices, sí. En Isarbelch fue también. Sí. Y bueno, de repente llega una y me dice, jo, ya me habían dicho en Madrid que qué bien que íbamos a tocar con las Octopussies, y agarré a la bajista en plan diciendo, ven aquí, escucha esto, porque no me lo creo ni yo. Pero ¿quién nos conoce en Madrid? En Madrid tenemos una amiga. O sea, y ya está. Y, o sea, al final, pues quieras que no, sí que es verdad que un montón de gente le está dando a... Bueno, nos está agregando, ¿no? En el Facebook, sí. Y eso, o sea que... No sé si escucharán o le darán solo a me gusta. pero sí que algunos hay bastante gente que... Pero preferimos que vengan a los conciertos y que se animen un poco más, pues eso, la actitud. En vez de quedarse en casa mirando al Facebook, pues que vengan a los conciertos. Sí, eso sí iba a decir, ¿no rechina juntar punk y sí. Facebook? A mí un montón, por lo menos. Sí, sí, pero bueno, al final es que es lo que... Hombre, sí, pero... Si la gente está en su casa y tú te quieres dar a conocer, la única manera que puedes hacer es hacer eso, porque si no... Yeah, es un arma de doble filo, ¿no? Sí, igual, es porque sí, sí. Haces, o sea, también haces que la gente se quede en su puto cuarto y... sí, es la es cosa, eso, es la que cosa. Pero, sí, o sea, ah, ¿no? Pero por ejemplo, yo si veo, estoy, yo qué sé, estoy en YouTube y paso de un grupo a otro y veo un grupo que me gusta y sé que ese grupo va a tocar no sé dónde, voy a ver ese grupo. O sea, en parte está bien y en parte está mal. Ahí está la medida en la que tú decidas quedarte en casa quedarlo también, claro. Como un puto zombie o... Me refiero a que eso facilita... Perdón. Facilita... Para pedir perdón. Que eso facilita muy bien el rollo a mucha peña de vale, toca esta banda, lo miro por YouTube, lo miro por internet, y si no me mola no voy. En vez del rollo de decir, vale, o sea, hay una banda que no conozco, me voy a mover y voy a ir a ver qué tal está esa banda. A mí eso me jode un poco. Pero también pasa muchas veces que hay gente que... A ver, como digo, tú van a los conciertos y se quedan fuera, o sea, es que es lo mismo. Ya, sí, eso sí, chino mucho, justo, joder. Sí, es lo mismo. Pero no eso es solo por no pagar, ahí es que... Por no eso pagar... También... Eso es otro tema, eso, también, eso es otro tema, pero es que si quieres que haya grupos locales, si quieres que se siga moviendo la cuestión en sí, es lo que tienes que hacer. Es que no sé, es lo que yo veo, por lo menos. Sí. Moverte un poco. Yo no los he visto en muchos conciertos de punk por la zona, solo los que tocáis. Es que yo soy de Vitoria, así que tampoco me vas a ver mucho. Te digo que no es verdad. ¿Qué te parece? No me lo creo. No, no, que sí, que sí. Es una conversación buenísima. Está churre, que... está churre, vale. ¿Es verdad? Sí, sí, sí, dale, dale, chus. Dale, dale, chus. ¿Qué? Rétanos. ¿Qué tienes que preguntarnos? Nada. Bueno, se ha pichonado último. Hablando de nuevas tecnologías, pues el... El Messenger, ¿no? ¿Qué pasa con el Messenger? El Messenger es muy... Hay gente, hay gente que se conecta y pone el estado de no conectado. O sea, quieren meterse ahí y que la gente no sepa que está ahí. ¿Por qué pasa esto? Por cotillear. Pero no entiendo a qué viene esta pregunta. No entiendo muy bien a qué viene el Messenger ahora. Habla del WhatsApp, que la peña está mucho... ¿Por qué no me jodas yo tanto, aparte? No, se va a pasar. Es lo que tiene. Triqui, triqui, para arriba otra vez. Bueno, pues... ¿Por qué partes escuchamos el último tema que queda ya de la maqueta? Vale. Claro. Venga. Es New Era. Uh-huh. Que, bueno, ¿le escuchamos y luego vamos a hablar del tema? Venga, vale, perfecto. Venga, pues. Bueno, New Era, de las Octopussies. ¿Qué nos comentas de este tema? Bueno, sí, cantante. Joder, tío, siempre me cae el marrón a mí de la letra. Es lo que tiene. Ya, no, es lo que tiene. Bueno, esta letra la hicimos Bea y yo en la uni. Un día, en plan, dijimos, vale, tenemos esta canción, nos falta una letra. Entonces le empezamos a dar vueltas un poco a lo que hemos comentado antes de, pues eso, de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? De las vueltas que da todo y... Esta letra habla un poco de cómo están las cosas ahora mismo y luego la segunda parte de cómo nos gustaría al que revés. Fuera, o al revés, al eso, revés. Al revés. Primero habla de cómo nos gusta, bueno, de una especie de sociedad utópica donde cómo nos gustaría que fuesen las cosas y luego ya pues se empieza a decir luego la mierda que hay, lo que hemos dicho. Lo que es la realidad, digamos. Un poco exagerado. Y bueno, ¿cuál es esta realidad que os gustaría? Pues... Uf. Sí, una pregunta un poco complicada. ¿No? Sí. A ver, es que no sé. igual a mí me puede gustar una y a... No, bueno, pero esta letra la decimos entre tú y yo, sí. Más o menos sabemos un poquito de lo que hablamos, ¿no? No. Pues lo esperamos, ¿no? Pues a ver, dilo. Sin más, bueno, por ejemplo, al principio de la letra dice que... Bueno, os voy a comentar un poco según como la letra, ¿vale? Porque si me pongo a hablar también de lo que pienso, lo que dejo de pensar, aquí nos tiramos... Y bueno, pues una sociedad en la que no hay un poder que nos esté controlando. Es decir, el ser humano como individuo, no como ni un estado social, ni nada que... digamos, enjaule, ¿no? Agrupe a las personas, sino que seamos individuos, personas por separado, que no queremos meternos en ningún tipo de grupo ni clasificaciones de ningún tipo tampoco. Y bueno, no sé si quieres hablar tú un poco también de esa parte. No, básicamente es eso, de cómo... a ver... Es que es como una sociedad, decimos, bienvenidos a la nueva era, moríos, porque en realidad es que la gente está como muerta, está como... son setas. Como autómatas. Son setas, la gente está huevada. Es que es verdad. Es lo que hemos hablado antes, la gente que está apalancada en sus casas, con las redes sociales y... Que bueno, que luego yo también tengo mis ratos de meterme en el Facebook, pero que eso no me lo quita nadie, pero joder. Quiero decir, no vas a omitir en eso, ¿sabes? Me meto, miro lo que me interesa y me salgo. Sí. Ese tipo de cosas que pues la gente joven de hoy en día sí que me doy cuenta, por ejemplo, gente de mi edad es que no tiene, joder, no tiene ni puta idea de nada. ¿Y no tienen inquietudes? No, ni nada. Inquietudes ninguna. Es como plan de fin de semana, ¿no? Y dices, vale, pues yo un fin de semana puedo o bien quedarme en casa, porque es que no hay necesidad de salir todos los fines de semana, como si no hubiese un mañana y se... Es que es eso, o sea, básicamente es eso, que la gente sale o bien para emborracharse, o bien para desfasar, o bien para ligar, que eso también me parece ultra triste, porque que tengas que salir por ahí a buscarte un casquete todos los fines de semana, pues a la caza. Mucho, no sé, es como que no tienes demasiado amor por ti mismo, yo creo. Y un mensaje de la última, la solución, una bala en tu cabeza, muere. ¿Qué? Hostia, bueno, sí. Hombre. Ahí es en plan un poco como diciendo, como mandando a la mierda un poco a la gente, ¿no? Diciendo la solución, que te pegues un tiro porque no la tienes, básicamente. Vale, de acuerdo. Bueno, es pues un poquito radical ahí, en plan, ahí pum. Estamos acabando ya el programa, igual comentarnos dónde podremos veros de nuevo. Comenta un poco. En un culturechea, no sé exactamente el pueblo. El 31 de enero. El 31 de enero, con unos grupos que son... The Flestones, que son de Estados Unidos. Stig, que son de Reino Unido. Y luego otros que son de Donosti, pero no me acuerdo cómo se llaman. No me acuerdo, lo siento, chicos. Saldrá el cartel en Facebook, seguro. Eso es. O si no, moveros, joder. Oye, pues si os parece, vamos a despedirnos con una de las influencias más raras que ha traído una banda aquí, que son los Saxon. Joder. A ver, no, espera. Eso el Power and the Glory de los Saxon. Yo ese CD acabó en mis manos de pura casualidad y luego, o sea... Que sí, que te lo juro. Es que no quiero contar la historia tal y como es. De pura casualidad. Y realmente esa influencia es como que mía, ¿sabes? O sea, no es que... Y lo vais a escuchar ahora, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotras. Y es un disco que es que está ahí como colado entre los CDs. Pero bueno, de cuando en cuando, pues... Se cuela ahí en la mini cadena, como que no quiere la cosa. Bueno, pues ya que lo has pedido tú, dinos un tema y acabamos con ello el programa de hoy. Joder, espera un momento, que tengo que mirarlo. Ari. Nadie, ya que está aquí. No, no, vale. Vale, pues Nightmare nos dice que pongamos, así que con eso nos despedimos. Qué ricasco por venir ahí. Vamos. Espero que os ricasco. ¿Os habéis pasado guay? Sí, mucho. Y pues nos seguimos viendo. Sí, eso es. Venga, pues gente. ¡Agur! ¡Agur!